de ser bonito, há de ser... Questão de sensibilidade entrando no ar, aqui, na Melodia FM Educativa de Varginha. Há de ser sereno, há de ser perene. Renato com vocês, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser pecado, há de ser... E o Questão de Sensibilidade esta semana com uma programação dedicada à música latino-americana. Pode ser altivo, construirei nosso ninho. E hoje trazemos a música cubana com um cantor especialíssimo, Pablo Milanés. Iba yo de tu mano, pequeñito, la cosa gigantesca que miraba era como por siempre inalcanzables, pues el tiempo a mi edad nada importaba. Al evocar tu voz y tu ternura en hermoso paseo hacia el más luz, me volcabas la fe de tu alma pura para que un día creyera como tú. Llegabas saludando a tus hermanos, al señor Evangelino, a doña Flor, y en aquella enorme silla me sentabas y entonábamos un cántico de amor. Y aquel verso y aquella melodía que tal vez repitieras sin pensar se me fueron quedando en la agonía de los años que me iban a cambiar. Recuerdo, abuela, pequeñito, descubriendo tu voz y tu ternura. Y aunque solo en el hombre crea, admito que tu canto creció con mi estatura. Thank you. Es una forma de acercarse a la niñez, y si son recuerdos dulces se disfrutan otra vez. Tú ves, ay, abuela, ahí vaya amor, cuánto más pasan los años para recordar. Los mejores pensamientos, viniendo de donde vengan, siempre ennoblecen el alma sin nada que los detenga. Ay, abuela, ahí vaya amor, dame un baño de dulzura, invítame a caminar junto a tu huella inmortal y límpiame de amargura. Ay, abuela, ay, vaya amor, cuando me pasan los años para recordarlo. Hoy me recuerdo, abuela, pequeñito, descubriendo tu voz y tu ternura. Y aunque solo en el hombre crea, admito que tu canto creció con mi estatura. Cada vuelta que se logra, cada vez que se termina, una lágrima germina, presagiando un breve adiós. Siete vueltas al reloj, doblas tres veces la esquina, y una suerte que camina para bien o para mal, contigo se va a encontrar. No desdeñes lo que venga, ábrete al sol de la vida, despierta tu piel dormida, dale todo lo que tengas, que cada paso te enseña, para bien o para mal, que el amor se va a buscar y está en todo lo que sientas, contigo se va a encontrar. Sola, joven, aguerrida, mujer que quiere imponer su hermosa forma de ser al son de una nueva vida. No se ha de mover tranquila en este mundo de hombres, si hace lo que corresponde para bien o para mal, el amor lo va a encontrar. Lo que venga, ábrete al sol de la vida, despierta tu piel dormida, dale todo lo que tengas, que cada paso te enseña, para bien o para mal, que el amor se va a buscar y está en todo lo que sientas, contigo se va a encontrar. Sola, joven y aguerrida, mujer que quiere imponer su hermosa forma de ser al son de una nueva vida, no se ha de mover tranquila en este mundo de hombres. Se hace lo que corresponde para bien o para mal, que el amor lo va a encontrar. Saber crescer na escolha do que lhe dá prazer. Isso é sensibilidade. E essa é a proposta do nosso programa Questão de Sensibilidade. Nós temos como objetivo trazer a vocês outras opções, outros diálogos, outras sensações, acesso a novas formas de prazer, novos estilos, se estamos falando de música, novos estilos musicais, cantores que não são tão veiculados na mídia normal, e também fazer com que a gente questione aquilo que a gente anda consumindo, como a gente está se relacionando em todos os níveis da vida. Então, a nossa proposta não é exclusivamente em relação à música, mas como começamos agora, estamos caminhando pouco a pouco e achamos que a música seria uma belíssima porta de entrada, porque não há quem não goste de música, né? Como essa música que eu estou trazendo para vocês, esse cantor fenomenal, que é o Pablo Milanés. Em primeiro lugar, eu queria falar alguma coisa sobre a música cubana. Nós conhecemos muito pouco aqui no Brasil da música cubana, quer dizer, nós, público geral, não é? Mas os grandes músicos brasileiros sabem que Cuba é riquíssima em termos musicais. É a prova do que vocês estão ouvindo aí com o Pablo Milanés, que é cantor e compositor, essa voz belíssima e com composições incríveis, como vocês vão verificar. E vocês têm que saber também que Cuba é muito avançada em termos de, não só de criação musical, mas em termos de orquestras, em termos de instrumentistas. Cuba surpreende no setor artístico e especificamente na música. E o Pablo Milanés é a prova viva disso. Ele já esteve no Brasil e se apresentou há uns anos atrás com os nossos artistas mais afamados, o Chico Buarque, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Cuando era muy joven, deshojaba flores, me desconcertaba el querer o no querer. No era el desafuero un freno a mi sed de amar. Luego con los años, algo va cambiando, aunque el mismo anhelo me brote de la piel. Y esa sensación de nunca contener, te da paz. Te da paz, lo he perdido. Aquel afán por dar amor y ser amado. Si alguna vez anduve errado, equivocado, lo he perdido. Lo que viví de alguna forma, algo ha sembrado. No he perdido, porque perder es mutilar algo anhelado. Como si un beso no llegara a otros labios lo he perdido. Si es que perder es no lograr un beso amado. Se nos fueron siempre cosas inocentes, cosas tan absurdas, tan locas que no sé, cosas caprichosas que aún tienen que ver en tu andar. Pero nos marcaron, siempre queda un rastro, cuando cada instante lo vives sin temer de lo que mañana pueda suceder. Ya vendrá, ya vendrá, lo he perdido, porque perder es mutilar algo anhelado. Es que mis hechos se extravían en tu regazo. Lo he perdido, si es que perder es no encontrar tu cuerpo amado. No he perdido el beso errante o la nostalgia de un abrazo, el ser sincero cuando estoy enamorado. No he perdido, porque vivir es lo mejor que me ha pasado. No he perdido, porque perder es mutilar algo anhelado. Es que mis hechos se extravíen en tu regazo. No he perdido, si es que perder es no encontrar tu cuerpo amado. No he perdido el beso errante o la nostalgia de un abrazo, el ser sincero cuando estoy enamorado. No he perdido, porque vivir es lo mejor que me ha pasado. Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve, al edén de un sábado, donde un ave míope te espera leve, de las malas colisiones no te puedes escapar, candil de nieve, y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura. Y cuando vengan por ti, no solo ha de deslumbrarte la hermosura. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve. Enciéndete clavel, cuando amanecer me das la razón de lo que se te dio. Luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve. Enciéndete clavel, cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio. Luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del questão de sensibilidade hoje com o cantor cubano Pablo Milanés, nesta nossa semana de música latino-americana. E voltando a falar sobre o Pablo Milanés e lembrando o que anunciamos no bloco anterior, o Pablo Milanés esteve no Brasil e vocês devem conhecer uma música dele, que teve versão, a letra teve versão do Chico Buarque de Holanda e que fez muito sucesso, mas o sucesso mais expressivo, no meu entender, foi na belíssima voz da cantora Simone. Mais uma canção.

me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Yolanda, eternamente, Yolanda, eternamente, Yolanda. Eu gosto muito dessas comparações musicais, isso enriquece muito a apreciação, o prazer, você poder ouvir uma música tão bonita quanto essa, Yolanda, em duas versões maravilhosas, tanto a da Simone quanto a do próprio compositor. E a gente consegue perceber as diferenças, né? As semelhanças, as marcas características, até os traços culturais de cada um deles influenciando a sua interpretação, né? O Pablo Milanês e a Simone cantaram, de autoria de Pablo Milanês, Yolanda. E eu quero ainda falar alguma coisa sobre o Pablo Milanês. Nós falamos muita coisa sobre a música dele, mas não falamos especificamente sobre ele. Mas deixamos isso para o próximo bloco. Los ojos te miran, todas las manos te tocan, todas las palabras que provocas van gritando generosas que te ansían. Gustas de aludir el sexo como un animal travieso, gustas de exaltar a los demonios cuando sabes que tu entorno lo dominas. Creas desconcierto al exponer tus pensamientos, siembras confusión si irrumpes en cualquier reunión, y es como un alivio cada noche cuando frágil sin reproches solicitas mi atención. Cierro mis ojos y miro tiemblan mis manos y tocan. Y no sé qué hacer con esta boca cuando siento que ese cuerpo es solo mío. Desconcierto al exponer tus pensamientos, siembras confusión si irrumpes en cualquier reunión. Y es como un alivio cada noche cuando frágil sin reproche solicitas mi atención. Cierro mis ojos y miro, tiemblan mis manos y tocan. Y no sé qué hacer con esta boca cuando siento que ese cuerpo es solo mío. Amor, que cantas la noche, no temas en estos tiempos. Tu cuerpo se hace entre broches y penas y un nuevo aliento. La risa en que hoy te conviertes busca un infinito fin y un despertar que no adviertes, planeando mi cuerpo en ti. ¿Qué gozaría ahora donde solo tu sombra me quiebra el destierro, donde solo tu cuerpo me haría sentir, sino seguir siendo para tu equilibrio una nueva forma de existir? ¿Qué gozaría ahora donde solo tu sombra me quiebre el destierro, donde solo tu cuerpo me haría sentir, sino seguir siendo para tu equilibrio una nueva forma de existir? Thank you. amor que cantas la noche. No temas en estos tiempos, tu cuerpo se hace entre broches y penas y un nuevo aliento, la risa en que hoy te conviertes busca un infinito fin y un despertar que no adviertes planeando mi cuerpo en ti. ¿Qué gozaré ahora donde solo tu sombra me quiebra el destierro, donde solo tu cuerpo me haría sentir, sino seguir siendo para tu equilibrio una nueva forma de existir? ¿Qué gozaré ahora donde solo tu sombra me quiebra el destierro, donde solo tu cuerpo me haría sentir, sino seguir siendo para tu equilibrio una nueva forma de existir? Então, falando agora sobre o Pablo Milanés, esse cantor cubano, cantor-compositor cubano, que nasceu em 1943. Ele, como eu disse, é conhecido internacionalmente e muito expressivo dentro da música cubana por ter sido um dos fundadores do que se chama Nueva Trova Cubana, é a Nova Trova Cubana, que é um movimento musical. Ele é um dos cofundadores e um outro cofundador também é o Silvio Rodrigues, outro cantor, compositor cubano. Eu gosto muito, tanto do Silvio Rodrigues quanto do Pablo Milanés. Duas vozes fantásticas, dois compositores maravilhosos, as letras que eles compõem são inesquecíveis em todos os sentidos, em termos de crítica social, em termos de visão de mundo, em termos de beleza poética, extremamente inovadoras. Mas isso há muitos anos que eu sou um fã ferrenho da obra dos dois. Pena que a gente não encontra muito material. A internet hoje facilita um pouco. A gente sabe, tem mais informações sobre o que anda acontecendo com eles. O Rodrigues até, eu preciso até pesquisar. Mas o Pablo Milanés, no ano passado, 2010, gravou um DVD. Então ele está na ativa, está inclusive com apresentações ao redor do mundo. É realmente um nome expressivo do cenário musical internacional. Cuando lejos estás, inalcanzable, y me quemo por dentro en mi agonía, palpo tu carne al tacto de la mía, y me invade un placer inevitable. Thank you. marca un ritmo de amor y en la nostalgia crece en mis manos toda la esperanza de ese momento eterno que se alcanza cuando entregas feliz toda tu sabia. Febril, desesperada, tu bella desnudez desde la nada va naciendo a la luz que me embeleza. La violencia de un rayo me atraviesa, clara impoluta mi alma surge pura, huevos artificiales te saludan, derramándose en mí como una fiesta. Calmo, sediento, lento, relajado, llega un sueño feliz que me ennoblece. Mientras canto y tu rostro reaparece y me guarda en la noche enamorado. Eu fico curioso, querendo saber como é que vocês estão recebendo os nossos programas. E essa semana, com a música latino-americana e hoje, especialmente, um cantor cubano, o Pablo Milanês. E por isso que nós temos a página do nosso programa, exclusiva do nosso programa. Vou dar o endereço para quem ainda não acessou. http://www.acasadapedra.com.br. Chegou no nosso site. Temos no lado esquerdo um menu vertical. Nesse menu vertical, o segundo botão de cima para baixo, o primeiro é Home, o segundo é Questão de Sensibilidade. Você está lá piscando, esperando você. Você clicou naquele botão, vai abrir uma página interna, uma página central, e essa página vem com três barras. Primeira barra, boas-vindas. A segunda barra é um acesso ao site da Melodia FM. E a terceira é a sua página, a página da interatividade, onde você pode ouvir os programas passados e acessar o material extra que a gente coloca para vocês lá. Vou colocar alguma coisa do Pablo Milanês, muito provavelmente vídeos, e também você não pode ouvir os programas passados, pegar esse material extra e ainda deixar algum comentário. Ah, olha que coisa gostosa, porque assim eu vou poder saber um pouco mais de você, certo? Então, aguardo você lá, na nossa página, no nosso site, onde nós temos um trabalho todo de sensibilização em vários níveis, como você, se quiser visitar e conhecer o que nós temos lá no site, tá? As ordens, mas eu estou esperando você na página do nosso site, a nossa página interativa. Até lá, hein? yo me quedo, valdría repetirlo. Para aquellos que no lo oyeron bien y para otros que aún eran unos niños y su amor y su orgullo clamaban por nacer. Pero ahora no quiero recordar esas cosas que día a día se palpan si salgo a recorrer esas tierras que Bolívar soñaba, que desde mi ventana yo soñaba también. Yo me quedo porque ya he comprobado que una risa vale más que un millón. Ya no quiero hacer comparaciones, solo veo las regiones que el maestro soñó. Yo me quedo para ver el futuro, construyendo lo que canto y amé, como un faro que ilumina tus noches, solitario y seguro, aquí me quedaré. Yo me quedo porque ya he comprobado que una risa vale más que un millón. Ya no quiero hacer comparaciones, solo veo las regiones que el maestro soñó. Yo me quedo para ver el futuro, construyendo lo que canto y amé, como un faro que ilumina tus noches, solitario y seguro, aquí me quedaré. Aquí ya serán mis huesos, porque no voy a morir en tierra extraña. Yo me quedo con todas esas cosas, tu ilusión más hermosa, sin traicionar mi fe. Así somos como seres humanos, hoy nos equivocamos, mañana rectificar sin claudicar. Pesado y reflexivo cuando te diga lo que sientes por aquí. casi un pueblo entero lleno de obreros, de estudiantes, de mujeres, que siguen siendo las más bellas. Yo me quedo con todas esas cosas. E o Questão de Sensibilidade chega ao seu final hoje e voltamos amanhã, no mesmo horário. Um abraço para vocês. Y yo sigo pensando en ti, como ave que retornará. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Aunque sepa que después te irás, más ya ves, y yo sigo pensando en ti. Una gota de lluvia en mi alma cayó. Una hoja de otoño en mi pecho durmió. Más de un rayo de sol se negó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz. Y que yo siga pensando en ti. Ya ves, y yo sigo pensando en ti, como ave que retornará. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Aunque sepa que después te irás, más ya ves, y yo sigo pensando en ti.